entras en mi cuarto, me miras, no puedo dormir. Yo no sé qué está pasando, a ver si te sucede a ti. No puedo ni siquiera andar con todo lo que estoy cargando. No puedo ni siquiera andar. Tienes como acá, suéltate el pelo.